Vamos a charlar unos minutos con Carolina Álvarez, integrante del Comité Ambiental de Estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos va a comentar todas las actividades que se esperan para el lunes próximo, 11 de octubre, que es el Día Mundial Antifracking. Carolina, muy buenos días. Marcos Barroso te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo andamos? ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro mucho. Bueno, comentar a la audiencia qué se va a realizar, qué actividades vamos a poder participar el próximo lunes. Bien, bueno, este lunes que es feriado, el 11 de octubre, en Mendoza también nos vamos a movilizar contra el fracking, en la capital puntualmente. Va a haber una marcha que esperamos que sea masiva, una marcha muy importante, a la que están convocando las asambleas por el agua pura de toda la provincia, las AMPAP. La convocatoria es a las 18 horas, así que muchas otras agrupaciones socioambientales, partidos de izquierda, agrupaciones de jóvenes, nos estamos plegando, digamos, también a la convocatoria y llamando a convocar desde nuestros espacios, porque consideramos que hay que estar en las calles, ya que no hay otra forma de ponerle un freno a esta avanzada de extractivismo que tiene el gobierno provincial y el gobierno nacional con más pozos de fracking en nuestra cordillera. Totalmente, totalmente. Así que la convocatoria puntual es esa. Qué bueno que sea un día para manifestarse, un día más, bueno, siendo nuestra provincia ya un punto, si se quiere, geográfico importante, ¿no? En cuanto a los reclamos de los bienes comunes, del agua, ¿no? Sobre todo y contra el fracking. Sí, exacto. Mendoza, de hecho, es como un ejemplo de geográficamente, digamos, de lucha socioambiental por bueno, el ejemplo que hemos marcado con la 7722, y desde otras provincias nos ven así, como que en Mendoza se lucha por el agua y por los bienes comunes. Y también, al parecer, somos un sector estratégico para los intereses empresariales, que están, por ejemplo, en el sur del país, en Vaca Muerta, y que hoy están muy interesados en explotar lo que sería el norte de Vaca Muerta, que es el sur de nuestra provincia, Malargüe principalmente. Totalmente, ¿no? Siendo nosotros un pueblo que defiende los bienes comunes, como decís vos, por otro lado, somos un lugar estratégico para avanzar, ¿no? Porque quieren avanzar las grandes megaminerías, ¿no? Sí, quieren avanzar a toda costa. Bueno, ahora lo han demostrado con una nueva ley de hidrocarburos que quieren sacar a nivel nacional para, de alguna forma, beneficiar a quienes inviertan en pozos, ya sean pozos de petróleo convencionales o no convencionales, que son los más peligrosos, que son los pozos de fracking. Quieren sacar una nueva ley de hidrocarburos para bajarles impuestos, para beneficiarlos de un montón de formas y que de esa forma crezcan las inversiones, que ya sabemos igualmente que las inversiones por parte de esta industria contaminante, los millones de dólares, digamos, que ingresan al país, no van justamente a donde se necesita, sino que generalmente van a pagar la deuda externa o a, digamos, a finalidades que el pueblo ni siquiera conoce ni se entera de qué pasa con esa plata. Totalmente. Que claramente no va, por ejemplo, al sistema de salud o al sistema de educación público. Totalmente, y cómo también desde el Gobierno Nacional han ido avanzando, ¿no?, en esto de la ley de hidrocarburos también. Sí, a nivel nacional están avanzando, casi que sin nada que se los impida, y en la provincia también, hace unos meses Suárez firmó un acuerdo con YPF para la realización de nuevos pozos. De hecho están planificando a la larga en el tiempo la perforación de 300 pozos de fracking, que es un número que nos pone en alerta, la verdad. Y bueno, también el año pasado en la provincia se avanzó con también una ley que fomenta esto, que es la ley Mendoza Activa Hidrocarburos, que fue votada. De hecho solo se opusieron dos legisladores, pero hasta hoy candidatos del Partido Verde, por ejemplo, en ese momento votaron a favor de esa ley, que es Mendoza Activa Hidrocarburos, que lo que hace es eso, traerle beneficios a quienes inviertan en Mendoza, pero para realizar pozos de fracking. Así que nada, eso a la juventud al menos es algo que nos preocupa muchísimo, porque es hoy en el presente una avanzada sin límites a lo que tenemos que ser nosotros el límite, digamos, oponernos y frenarlo, pero mientras tanto eso avanza y las consecuencias que puede llegar a traer medioambientales para nuestro futuro son catastróficas. Claro. Carolina, ya que estamos, me gustaría aprovechar si le puedes contar a la audiencia, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que lleva adelante este Comité Ambiental de Estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo? Porque nos parece muy importante, ¿no? Tomar conciencia y desde la propia educación, digo también, ¿no? Este Comité Ambiental que se ha creado, ¿cuáles son las actividades que hacen, que desarrollan en toda la universidad? Bien, y nosotros nos estamos empezando a organizar en nuestras facultades. El comité está compuesto por estudiantes de distintas carreras y de distintas facultades de la universidad, ya sea de la o también de las ciencias sociales. Y bueno, en realidad cuando surgió la iniciativa justo estaba el conflicto en Chubut contra la megamindría, que allá también están luchando, tal cual pasó en Mendoza, sí, y estaba el conflicto en Catamarca, en Andalgalá, con los manifestantes que habían sido encerrados, digamos que estaban presos injustamente. Así que lo primero que hicimos fue solidarizarnos con los otros pueblos en lucha. Y bueno, actualmente participamos de las movilizaciones, como por ejemplo la que convocaron hace una o dos semanas, no recuerdo bien, que convocaron todas las agrupaciones involucradas en la pelea contra el cambio climático. Bueno, también estuvimos ahí, que es una, esta, digamos, es toda la misma pelea por el mismo ambiente. Estuvimos exigiendo, digamos, lo que es acción climática y sí, que se frene con el extractivismo. Recuerdo, de hecho, recuerdo. Pintamos una bandera que fue al frente de la movilización, que decía basta de extractivismo, los gobiernos son responsables. Y ahora nada, está empezando a volver la presencialidad, así que lo que queremos es volver de alguna forma a los pasillos de nuestros lugares de estudio para generar conciencia desde ahí y poder organizarnos presencialmente, que es algo que no podemos hacer desde hace como 2 años. Claro, total, ¿no? Me imagino, ¿no? Los primero y segundo año que no han hecho nunca presencial, bueno, encontrarse con esa rutina, ¿no? También yo recuerdo, ¿no? De ir por los cursos, ¿no? Tratando de generar conciencia de estos cuidados ambientales que nos afecta a toda la población. Sí, tal cual. A mí, de hecho, me pasó eso. Yo entré a la facultad en pandemia, entonces no he tenido instancias de recién ahora de vas a empezar. Comentás, claro, pero, recién ahora. Ajá. Claro. Y así somos muchos, creo, muchas, pero es como que nos entusiasma el hecho de poder empezar a militar en esa estructura, que porque es fundamental también que sean los propios estudiantes y que sea desde nuestros lugares de estudio que también nazca la iniciativa de estar en las calles, porque, bueno, también es estratégico el sector. Hoy en nuestras facultades las carreras que más becas, que más acompañamiento reciben por parte del Estado, por parte de las empresas, son las que tienen que ver de alguna forma con el negocio del petróleo, con, digamos, con la industria energética. Total. Mientras que nos encontramos con el resto de la universidad de financiada, digamos. Claro. Entonces, también desde ahí decir, digamos, qué queremos estudiar, para quiénes, digamos, al servicio de quién queremos estar nosotros como estudiantes, como futuros profesionales, que nuestros estudios, digamos, estén orientados más a ser funcionales a la lucha socioambiental, de poder brindarles un servicio al pueblo y no a las megaempresas que quieren contaminar. Claro, totalmente. Qué desafío, Carolina, ¿no? Me imagino el comité ambiental acercándose a la Facultad de Ingeniería, se me ocurre, ¿no? Que muchas veces después trabajan en empresas mineras, en empresas extractivistas. Digo, ahí hay también un gran desafío desde el comité ambiental comenzar ahí, ¿no? Sí, tal cual, sí, muchísimos debates y claro, instancias que son desafiantes. La verdad que interesante. Así que, No, te decía esto, que interesante, Carolina, que lleven adelante este Comité Ambiental de Estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo, que se den estos debates, estas asambleas, estas discusiones, y que después se trasladan también a toda la sociedad, ¿no? De participar en estos reclamos, como por ejemplo que va a ser el lunes. Sí, tal cual, el lunes queremos estar ahí en el kilómetro cero a las 18 horas, no solo estudiantes, sino que van a estar todas las asambleas por el agua de la provincia, van a haber sectores de trabajadores, agrupaciones como Viernes por el Futuro, bueno, el Frente de Izquierda, donde también me organizo, vamos a movilizarnos, y en ese sentido, invitar a toda la población, para que a todos los mendocinos y mendocinas, para volver a ser como en el 2019, que es la instancia que necesitamos para que los pozos dejen de avanzar y que finalmente se vote y se apruebe una ley que prohíba el fracking, que es un proyecto de ley que las asambleas presentaron en el 2018, con un aval como de 50.000 firmas, pero que sin embargo hoy los legisladores se niegan a tratarlo. Totalmente, este proyecto de ley. Así que por ahí va el reclamo. Sí. Qué interesante, qué bueno. La última consulta que vos mencionabas, ¿no? La Gran Pueblada del 2019, ¿este comité se fue creado a partir de esa Gran Pueblada o ya venía de antes? No, el comité es reciente, el comité es este año, digamos, surgió. Bien. Uh-huh. Bueno. Qué bueno. En su momento, por ejemplo, participamos como estudiantes secundarios de la Puebla. Yo soy de General Alvear y desde allá, digamos, nos organizábamos en los cortes de ruta y demás con estudiantes secundarios. Que cómo eso ha impactado, ¿no? Ha impactado a gran escala y vamos también tomando conciencia de eso, ¿no? Lo que contás vos de estudiante, siendo estudiante de secundaria, también cómo participaste y afectó a toda la población, ¿no? Sí, es algo que nos atraviesa, digamos, en cada instancia. Totalmente, y es eso, ¿no? Y ahí tiene que apuntar la educación, ¿no? Al cuidado de los bienes comunes, al cuidado, a tomar conciencia del cambio climático y ahí partir con nuevas estrategias también de educación en las universidades. Sí, tal cual, para de esa forma, desde la educación, poder pensar qué modelo de producción queremos, qué queremos producir, cómo queremos producirlo y cuestionar desde ahí estos otros modelos de producción que nos buscan imponer y que no significan ningún beneficio para los pueblos. Total. Para el pueblo mendocino, en este caso con el fracking, en medio de una crisis hídrica. Totalmente indispensable, Luna, estar ahí y participar. Carolina, te agradecemos mucho, la verdad un gustazo hablar con vos, charlar unos minutos y conocer este comité ambiental que se desarrolla día a día en la universidad. Bueno, muchas gracias a vos, Marcos, y al espacio, a la Mosquitera, y invitamos a todos los oyentes a que se acerquen a la movilización el lunes. Totalmente. Carolina, que tengas un lindo día y un lindo fin de semana. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Ahí escuchamos a Carolina Álvarez, ella es integrante del Comité Ambiental de Estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo.